La loca de París. Para elucidar nuestro interés en las cosas espirituales, veamos lo más interesante que sucedió con Juana, así como el fenómeno más admirable que con ella ocurrió. Por las calles de París, deambulaba una mujer de cierta presencia, que venía de antiguos mandatarios, a quien el destino hizo caer en la más dramática situación, como rescate kármico, para que pudiese destilar por los canales del dolor, la hiel de la conciencia, acomodado por actos que invierten al ser humano, llevándolo al reino de la bestialidad, confundiéndolo con los propios animales. Esa criatura se hizo conocida como la loca de París, y era muy normal que los estudiantes la rodearan en ciertos momentos, cuando parecía que cesaba la locura, y la lucidez causaba admiración en los que la oían. Llevaba ropas inmundas, los cabellos despeinados, los ojos desorbitados, los pies descalzos. De sus labios salían, cuando era atacada, palabrotas que el mismo aire se negaba a conducir a los oídos humanos. En su lucidez, se serenaban sus facciones, brillaban sus ojos y la filosofía fluía, articulada por palabras que los propios hijos de Sócrates tendrían dificultad de asimilar. Y cuando algún caritativo intentaba ampararla, la furia volvía de forma a no dar más lugar al altruismo del oyente. Fue empeorando mucho, y ya era incómoda su presencia en las calles de la Ciudad de la Luz. Cierta vez, por maltratar a algunos inquisidores en su furia, se expidió una orden para encarcelarla en la mazmorra, donde se juntaban muchos condenados a la horca y a la hoguera. Juana de Arco, en esta época, estaba presa frente a celda de la loca. Cierto día, la Virgen de Don Bremi es llevada para algunos de los interrogatorios más interminables. La mujer, en uno de los momentos de conciencia, al ver aquel cuadro inhumano se enfureció avanzando hacia las rejas, vociferando insultos de baja calaña, queriendo defender a la guerra francesa. Los soldados, por orden de los inquisidores, abrieron las rejas de la loca y empujaron a Juana para adentro, diciendo: pídele a ella que te cure, pues no se cansa de decir que habla con los ángeles. La mujer enfurecida se calmó, se arrodilló a los pies de la heroína y pidió alivio, como madre relegada a los desechos de la propia naturaleza, llorando como una niña. Juana pasó los ojos como rayos en alrededor de la mujer y vio bultos negros que avanzaban como vampiros, absorbiendo todo lo que fuese divino, en los divinos centros de fuerza de aquella criatura. Les ordenó, entonces, en el nombre de Cristo y de los santos que su memoria recordó en aquel momento, hablando con energía. Acarició a la loca como si ésta fuese una niña en los brazos de una madre cariñosa. Besó la frente de la compañera de angustias y se despidió de ella, caminando para el deber frente a los verdugos del poder temporal. La mujer cayó en un profundo éxtasis, como si Morfeo la llevase al paraíso. Los soldados rompieron en carcajadas, sacando a Juana, a empujones, de la celda que acogía a la mujer marcada por el destino. En contra de ellos, la loca nunca más sufrió tales accesos, curada por la presencia de la pastora de Don Bremi, y en unos días fue puesta en libertad. Volvió a andar por las calles, callada y triste, buscando a su protectora. Cuando hablaba, era solamente lo necesario, y a esa altura, su lenguaje causaba admiración en los que la oían, que luego preguntaban: ¿esa no es la loca? ¿Ella fue curada? ¿Por quién? Y alguien respondía en medio de la multitud: fue Juana de Arco quien expulsó a los demonios que estaban con ella. La melancolía invadía su ser. Andaba sin parar, tranquila y lúcida. Quería encontrar a su protectora y, como gratitud, ofrecerle la vida, pues no tenía otro medio de pagarle por lo que hizo con ella. En un descuido, es atropellada, por sorpresa, por un carruaje que doblaba la esquina y despedida contra otro que venía en dirección opuesta. La mujer murió, sin lograr su deseo de, por lo menos, servir de esclava fiel a su benefactora. No obstante, como nadie muere, solo pasa de una dimensión a otra, ella continuó en el mundo de los espíritus, buscando a Juana de Arco. Una mañana, vio una multitud de gente en Rowen, una hoguera lanzando sus lenguas de fuego, y una mujer suspendida en un leño, con los ojos fijos en el cielo y algunas lágrimas en su rostro. La multitud inconsciente, con gritos estentóreos, reclamaba, «¡Quemen a la hechicera! ¡Quemen a la bruja!». La exloca, al ver aquel cuadro, quiso avanzar, haciendo un gran esfuerzo para salvar a aquel ángel. No obstante, algo la detenía, como si tuviera plomo atado a sus pies. Llorando, suplicó a Dios amparo o fuerzas para que pudiese mostrar su gratitud a quien le devolvió la conciencia y la propia vida. Una luz brillante descendió de los cielos en su dirección, liberándola y resplandeciendo sobre Juana un rayo luminoso. Una voz resonó en su mente inquieta: «Vaya, sea grata aquel corazón que late para el bien de la humanidad». Cuando la mujer volvió a mirar a la mártir ya sumida en las grandes llamas, vio su corazón como un sol, y abrazándolo, besó con todo amor el centro de vida de Juana de Arco, y se entregó al fuego inquisidor, como si donase la vida para salvar el corazón de aquella mujer, que se propuso salvar a Francia, plantando la esperanza en todos los que sufrían en las mazmorras, preparando a muchos con su ejemplo de dignidad para el sacrificio, en todos los actos de fe, de la podredumbre inquisidora. Cuando los verdugos fueron a recoger las cenizas de la mayor de las herejes de Francia, encontraron su corazón intacto. Parecía que fuera extraído del pecho de la princesa de Domremy, para decir: «El cuerpo es de la tierra, y en ella queda. Entretanto, el corazón pertenece al cielo, por ser él la forma del amor que heredamos de Dios por intermedio de Jesucristo». Los verdugos inconscientes, asustados con lo hallado, corrieron despavoridos para comunicar el acontecimiento a los inquisidores, que festejaban una victoria más en la teórica limpieza de residuos de la patria, y principalmente, del seno de la Iglesia. El corazón de Juana, que no se quemó, contrariando las leyes de la física, fue un punto alto en las reuniones de los jefes inquisidores. Juana, cuando fue atada al leño, podía haber salido del cuerpo, pero no lo quiso así. Prefirió orar, mientras la quemaban, pidiendo a Dios por sus rivales. Terminada la rogativa, se desprendió del fardo físico y vio a su protegida envuelta en las llamas, protegiendo su corazón. Extendió los brazos y la recogió en su regazo de amor, y con un beso, la hizo dócil al sufrimiento que la torturaba, causado por las llamas, y, al lado de un cortejo de estrellas volantes, fue en busca del infinito.